dejó de restrictivo. Ni meterle al presidente un pie por donde amargan los pepinos. Toda esa cuadrilla de cabestros con corbata que nos han sometido se ven a sí mismos como unos prohombres ilustres y eximios, y son solo simios. No puedes llevarte al campo en un furgón 20 administrativos y forzarles a desenterrar en taparrabos trufas con los piños. No puedes entrar en el Congreso con un balde de pescados descompuestos y frotárselos a todos por la cara y por la ropa. Ni tampoco puedes deambular con un bazooka por mitad de la Gran Vía. Lo tienes prohibido porque es divertido. Tienen prohibido porque es divertido. Lo tienen prohibido y nos tienen.